Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cancioncast. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cancioncast. Soy Mateu Peramiquel y esto es un podcast donde, bueno, pues hablamos y tocamos canciones. Canciones que ya conocéis o canciones que aún no conocéis y que, bueno, pues todos juntos vamos a descubrir. Yo os las presento a través del piano, a través de unas versiones que hago yo con mi piano. Soy pianista y compositor y me lanzo a hacer este podcast pues para exponeros y presentaros estas canciones y también versiones a mi gusto. Hoy os traigo una canción muy especial para mí porque, bueno, es un temazo. O sea, para mí es un temazo. Y es que forma parte de un musical, como ya sabéis algunos, pues yo me dedico a la composición y escritura de canciones, tanto de la música como la letra, de espectáculos de teatro musical. Me he especializado en este ámbito porque me gusta mucho la idea de utilizar la música en la escena para contar historias, más allá de la propia música en sí, que ya sabemos que hay canciones independientes de artistas que también cuentan historias, pero a mí como me gusta mucho como el teatro musical porque son como 10 canciones que explican la historia, ¿no? Conjuntamente con el texto, con la dramaturgia y bueno, ya sabéis, si queréis hablamos un día de todo este tema, pero esta canción es de un musical, que a mí pues me gusta mucho, es para mí un referente, una referencia, y los autores, y los dos autores, que son dos chicos muy jóvenes, para mí son una gran referencia de compositores y de escritores, porque ellos hacen las canciones, no dicen nunca quién hace la música y quién hace la letra, pero bueno, se intuye porque uno es como el más pianista y ves en los vídeos que toca el piano. Entonces, bueno, ellos son Benj Pasek y Justin Paul, que no sé si lo pronuncio muy bien, pero bueno, esos son. Y estamos hablando, que algunos ya quizá ya los conocéis, pues estamos hablando del musical Dear Evan Hansen. Ellos han hecho muchas canciones, de hecho, y espectáculos. No sé si habéis visto la película de The Greatest Showman, El Gran Showman. También es de sus... las canciones son suyas, todas. Y de hecho, hay una anécdota muy peculiar que tenían que escoger, el productor de la película tenía que escoger pues, los compositores, ¿no? Y ellos se presentaron, supongo, o fueron unos de los candidatos, y tenían que ir presentando canción a canción para ser seleccionada. Es decir, para una película no necesariamente un mismo compositor va a componer toda la banda sonora. Puede que sean dos, tres, cuatro. Vete tú a saber. Y más cuando es una película musical, pueden hacer encajar pues dos o tres compositores que trabajen juntos y uno hace unos temas, otros hacen otro. Y por eso querían que presentasen canción tras canción. Pasó que canción tras canción era tan exitoso, les gustaba tanto que acabaron haciendo todo el música, toda la película, toda la banda sonora, ellos, ¿no? Todas las canciones, hits de la película, ellos. Bueno, esto es una anécdota del Greatest Showman que quizá os traiga alguna canción algún día, si os gusta o si me lo pedís, pues ahí lo vamos a hacer. Pero hoy os traigo Requiem, que no sé cómo en inglés, Requiem, lo pronuncian así, creo. Y es la quinta canción del disco del musical Dear Evan Hansen, que también va en orden cronológico a la historia, ¿vale? Es una canción que es un temazo. He dicho que era es una super canción. Para mí es una composición exquisita. Y es que, ¿por qué creo que es así? Porque, como he dicho, que me gusta tanto el hecho de ir acompañado de una escena. En esta escena es una canción que cantan tres personajes que son... El Evan Hansen es un chico, ¿vale? Bueno, os cuento un poco la historia, ¿vale? De qué va el musical. Pues Evan Hansen es un chico que bueno, padece algún trastorno, no se comenta, no se dice, pero se intuye, pero no está muy pronunciado. Digamos que es un chico al que le hacen un poco de bullying, o bastante, y por sus rasgos naturales, ¿no? De nacimiento. Es un buen chaval, pero es un poco pues, tímido, tiene un trastorno autista, se intuye, pero no se comenta. Es decir, es una cosa que, pues bueno, como debería ser, ¿no? Que se tendría que respetar, pero desafortunadamente hay mucha otra gente, chicos de instituto, compañeros, pues que se mete con él. Vale. A todo eso, en el instituto, conoce a otro chico, a Connor. Ah, y ese Connor es un malote, ¿vale? Es un malote, pero en el fondo es un tío que tampoco tiene amigos, ¿vale? Y uno no tiene amigos por una razón y Connor no tiene amigos por otra razón. Quizá porque eso, porque es un malote y al final, en el fondo, vemos que está solo, ¿vale? Tampoco se lleva muy bien con la familia, está drogado todo el día y bueno, tiene un panorama un poco complicado, ¿vale? ¿Qué pasa? A ver, os voy a hacer un poco de spoiler, ¿eh? Si queréis ver el musical o la película, porque ahora lo voy a comentar, que yo he tenido dos experiencias con este espectáculo, porque ahora han hecho la película, y tengo que decir que la película, versionada al castellano, es un buen truño. O sea, lo siento, para quien se pueda ofender, pero yo que estoy quizá porque estoy acostumbrado al original, he escuchado a Ben Platt, que es el actor que canta las canciones que hace de Ivan Hansen, como canta, luego me han puesto un doblado allí. Bueno, es yo fui con mi mujer Mar, que ella es cantante también, bueno, que los dos nos dedicamos a eso y no sabíamos si salir de la sala, estábamos muy a punto, o sea, no salimos porque yo le dije, a ver, vamos a hacer un acto de oportunidad, vamos a darle una oportunidad, pero es que infumable, la película doblada a castellano, tengo que verla en inglés, a ver qué tal, porque creo que en inglés sí que canta Ben Platt, ¿vale? Pues bueno, hay la película y hay el musical, para mí, pues bueno, el directo, el musical tiene un peso y un valor y una puesta en escena insuperable, pero bueno, la película también está ahí para contar esa historia que es la misma, ¿vale? Entonces teníamos Dear Ivan Hansen, bueno, digo Dear porque me sale así, pero Dear Ivan Hansen significa querido Ivan Hansen, como cuando vas a escribir una carta, que esto sale durante la escena y al final, y por eso el título, ¿no? Pero Ivan Hansen es el chico, hemos quedado, que es el chico autista, y Connor, que es el otro chico, que se conocen en el instituto. Digo conocen porque no es que acaben siendo amigos, ¿vale? Y ahora entro aquí en territorio un poco spoiler. No lo voy a intentar no contarlo todo, pero bueno, me perdonáis si se me escapa algo. Entonces, llega un día que Connor, pues, no está. Fallece, ¿vale? Y entonces esta canción de Requiem es cantada por la madre, el padre y a la hermana de Connor de una manera simultánea, pero en espacios diferentes. Eso pasa mucho en teatro musical, que se puede cantar una misma canción, diferentes voces, diferentes intérpretes, en espacios diferentes o en espacios oníricos. No sé si oníric en catalán o onírico, no sé, en castellano. Que son espacios que no simbolizan un espacio concreto, sino que puede ser que sea en la mente del personaje, que puede ser un sueño, puede ser en un sitio sin situarlo. En esta parte, pues yo qué sé, la chica en la peli, pues lo pueden hacer mucho mejor porque hay espacios reales. En el teatro pues es un poco más al imaginario del público, pero sí que se puede, ahora no recuerdo bien cómo está, pero la chica está en la habitación, la madre está a primer plano en la boca de escenario simulando, pues yo que sé, el comedor, me lo invento, y el padre pues a un piso de arriba de lo que sea, ¿no? En la película pues se ve que una está en la habitación, la otra está en la cocina y el otro está en el garaje, ¿vale? Pero en teatro pues también tres espacios diferentes. Claro, en el directo están los tres en el escenario, pero en espacios diferentes, iluminados diferentes, etc. Y cantan esta canción, que es una canción de despedida a su hijo hermano, a Connor, ¿vale? ¿Pero qué tipo de despedida? Recordamos que Connor fue un malote, fue un tío que se llevó muy mal y también se llevaba muy mal con los padres y con su hermana. Les hacía la vida pues difícil, complicada, y esa canción, la letra, dice: I will sing no requiem tonight, ¿no? No voy a cantar un requiem esta noche. Que no solo es, bueno, es un poco, iba a decir genialidad, pero bueno, que están cantando y utilizan el verbo no voy a cantar, que también ya pues hace este doble sentido, ¿no? Sino que requiem es un requiem es como el discurso de los difuntos y que también se utiliza para nombrar a la composición de los textos que va dirigido a los difuntos, ¿vale? Por lo tanto, un requiem es una canción de difuntos, para abreviarlo y hacerlo rápido. Entonces, la canción dice esto, como se titula el requiem y la frase más, el hook para decirlo así, el gancho, lo que se repite más es I will sing no requiem, no voy a cantar ningún requiem esta noche. ¿Por qué? Porque durante toda la canción argumentan que, ostras, te has ido, pero ahora tengo que hacer el, ahora tengo que estar triste después de todo lo que me has hecho, tengo que fingir que te echo de menos, que tal, no, porque no voy a llorar porque me has hecho pasar tan mal que ahora faltas. Y en el fondo este mensaje es tan poderoso porque quiere ser la canción triste que no es. Es decir, sigue siendo una canción triste porque, ostras, se ha muerto un hijo, un hermano. Pero claro, ha sido una mala persona y aquí entramos en conflicto de valores. El público entra en un conflicto de valores. Y esto es mágico. Bueno, para mí es la clave del... Es brutal. Como público, cuando te meten en una encrucijada de estas, para mí es que es la es bravo, es de aplaudir, es de hostia, me estás poniendo aquí en un qué decido yo, qué está bien, qué está mal. ¿No? Cuando te ponen entre el bien y el mal, entre los valores, pues hay una gran dramaturgia detrás, hay una gran propuesta, para mi gusto, repito, y creo que esta canción lo marca muy bien, porque es una canción triste, pero que los intérpretes están ahí en el limbo de, ostras, vale, estoy triste, pero estoy de verdad triste, me ha dejado mi hijo, pero, ostras, es que ha sido un tío malo. Y entra este, bueno, supongo que me entendéis, ¿verdad? Es una genialidad de cómo está compuesta la canción. Y además, añado una cosa, porque el padre y la hermana están como en un discurso similar. Ellos lo han pasado mal con su hijo hermano y argumentan durante la canción que no van a cantar el requiem, que por mucho que, o sea, ahora me pides que te llore, bueno, la sociedad pide, una vez te has ido, que te lloremos, que te echamos de menos y que hagamos un poco el papel frente a los demás de que estamos tristes, cuando no va a ser así porque en el fondo me has estado tratando muy mal, ¿vale? Y entonces hay la madre, que aquí entra un poco de spoiler de la historia, que canta lo mismo, prácticamente lo mismo, pero en otro sentido. ¿Por qué? Porque recordamos que tenemos a Ivan Hansen, que resulta que se conocen con Connor, ¿vale? Pues pasa algo y la familia de Connor acaba conociendo a Ivan Hansen. Y la madre intuye o se deja creer, que es amigo de toda la vida. Y que Connor había tenido un amigo cuando nunca había tenido amigos, cuando la madre estaba preocupada porque eso, porque no socializaba, porque no tenía amigos, porque creía que, bueno, su hijo iba por el súper mal camino. Pero entonces llega Ivan Hansen con esa cosa que pasa y se acaba creyendo, o quizá lo sea, yo os lo dejo abierto ahí, que han sido amigos toda la vida. Vale, entonces lo canta pensando que no va a llorar, o sea, no va a cantar ningún requiem, porque está feliz, porque era un chico del cual ella hubiera estado orgullosa de haberlo sabido. Vale, a ver, es un poco lioso, pero están cantando que no van a llorar. Unos porque me has tratado mal y ahora la sociedad me dice que tengo que llorar, pero no quiero, pero no me siento llorando, o sea, no lo estoy sintiendo y ahora que estoy aquí atrapado. Y la madre, como, vale, me has dejado, estoy triste, pero acabo de saber esto y no voy a llorar porque sé que al menos eras un poco buena persona, ¿vale? Es aquí el resumen. Y otra de las cosas que quiero contar es que cuando la madre canta I will sing no requiem tonight, aparece la primera vez que canta la madre, que dice esa frase, resuelve en un acorde mayor, que es el acorde del cuarto grado de la tonalidad en que estamos. Estamos en do sostenido menor, el cuarto menor sería el fa sostenido mayor, y resuelve aquí, cuando nunca antes lo había hecho en esa progresión, ¿vale? Qué mágico, ¿no? Qué mágico que cuando la madre tiene ese carácter positivo, ese no voy a llorar porque ahora sé que tenías un amigo y me voy a coger a tu amigo y voy a saber de ti porque tú no me lo querías contar, pero tu amigo me lo va a contar y estoy feliz porque sé que en el fondo eras buena persona, ¿vale? Lo canta en positivo. Es su mentalidad interna es en positivo. O sea, es una genialidad. Para mí, si tenéis dudas, lo podemos comentar, ¿vale? Dejar vuestros comentarios. Si vais a cancioncast.com, ahí vais a encontrar todos los episodios. Pues en ese episodio es un blog, os va a entrar un blog. En el episodio que sea de este capítulo, pues me dejáis, escucha esto, no lo he entendido. Y os voy a responder, ¿vale? Pero bueno, si veis el espectáculo, que bueno, desafortunadamente está solo en el West End, en Londres y en Broadway. Yo he tenido la suerte de poder asistir y verlo en Londres, que está un poco más cerca. Y si no, pues podéis mirar la peli. La peli está no sé dónde, Netflix, no sé dónde, pero es Dear Evan Hansen. Por favor, miradla en original, porque si no os vais a espantar. Bueno, pues mi consejo. Y hasta aquí esta canción que quiere ser triste, pero no lo es. Y que pone en una encrucijada de valores al oyente y al espectador por la historia que viene, ¿no? Por la historia que está contando y dónde venimos y hacia dónde vamos. Y eso para mí es como la genialidad de la dramaturgia, de explicar canciones, del songwriting, de cómo hacer una composición. O sea, como composición de tema, de letrístico y desenvolvimiento melódico-armónico, es que lo tiene todo. Bueno, no sé, aparte de que me encantan los acordes, me encanta la melodía, para mí es una gran referencia a estudiar, a analizar, a ver cómo lo hacen y a poder plasmar en tu música, en tu futura música, cosillas de esos grandes maestros que a mí, pues, para mí son una gran referencia. Escuchad la original, por favor. Requiem, Dear Evan Hansen, es un musical. La portada es un chico con un brazo enyesado y que pone el título en su camiseta, así como de tonos azules. Y nada, escuchad la original, que es un temazo, y yo os dejo mi versión al piano, que me gusta mucho el piano que está escrito en la partitura, que está tocado en el disco original, y a piano solo, ostras, me ha gustado. Ya sabéis que mis versiones no son versiones ahí como pianistas de jazz que ponen más acordes y hacen su versión, su propia. Simplemente transporto la original al piano, intento hacer pues tocar la melodía con la armonía ya original con la sonoridad del piano. Y nada, ya os dejo con mi versión, espero que la disfrutéis, que os guste y que os haya descubierto una canción que quizá al no ser tan popular por ser un musical que solo está en Estados Unidos o Londres, pues quizá os haya descubierto alguna cosilla que de verdad a mí todo el disco, esta canción y todo el disco se merece mucho la pena escucharlo y si eres músico pues estudiarlo. Muchísimas gracias, os dejo con mi versión y hasta pronto. Thank you. muchísimas gracias. Espero que la hayáis disfrutado. Esto es Canción Cast. Podéis encontrar todos los episodios en cancioncast.com. Dejar vuestros comentarios. Y si me queréis ayudar a llegar a un poco más de gente, podéis dejar vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes o en Spotify. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.